Digo, nosotras hemos podido en este proceso verificar que la fuerza que tiene el patriarcado en la mirada de la mujer que delinque, ¿no? Porque la condena social es mucho más fuerte que el varón, que un varón que delinque. Y esto hace que las mujeres tengan múltiples opresiones. La primera que nosotros vemos claramente en las mujeres privadas de libertad es la primera condena y la primera opresión es la desigualdad. Después viene el delito, pero esa primera opresión tiene que ver con un sistema punitivo, ilegal, fuertemente patriarcal, que tenés que estar como empujando así con los codos dentro de las leyes para poder visualizar una mirada desde la mujer, digamos, con perspectiva de género o con una mirada centrada en el sentir, en el pensar, en las causas, en las condiciones, en el contexto en el que se encuentran las mujeres que delinquen. Y en este proceso de construcción para llegar a la ley que explicaba Ana, creo que lo más fuerte fue la posibilidad de construir saberes con ellas, ¿no? De sentarse en la igualdad, porque digo, la fuerza que tiene la legalidad legítima, o la legítima legalidad que te da la palabra de quién, a quién está destinada la ley. Que esto no se mira, la ley, sabemos cómo se construye la ley, sabemos los debates políticos, los intereses que tienen estos debates en las leyes, y poder sentarnos con estas mujeres para poder esto, ponerle la letra, y la letra ha sido de ellas en este proceso. Y nosotros creemos que esto ha sido una muestra de que estas cosas se pueden. El marco del patriarcado del que tanto nos quejábamos y al que tanto le demandamos, lo tenemos que desconstruir nosotras, no se va a desconstruir sola. Y la deconstrucción, uno de los caminos es este: igualar la simetría, la palabra, la circulación de la palabra, y este término, empoderar, darle esta posibilidad a las mujeres que además diagnostiquen sus propios dolores y sus propias necesidades. Porque creo que todas las personas que pasamos por un penal de mujeres, es muy fuerte y muy doloroso el día que la mamá tiene que despedir a su hijo e hija cuando cumplen 5 años, cuando es que viven con ellas. O el dolor y el sufrimiento que tienen las mujeres que están privadas de su libertad, sabiendo que sus hijos, a partir de los 5 años, están solos. Y están solas. Y acá se da todo un debate. ¿Es el rol solo de la madre que tiene? Y nosotros hablamos de crianza. Y la referencia a la crianza, por ahora, la tenemos las mujeres. Sí, y sobre todo en este sector, ¿no? Porque esto también ha interpelado, han habido voces diciendo, bueno, pero no estamos reforzando un mandato cultural que tiene que ver con la maternidad. Por eso dice bien, la Pato dice crianza, ¿no? Y a partir de esta escucha, que es también, primero que nada, es poder bajar el nivel de prejuicio y entendernos en un concepto de empatía. Fundamentalmente es esto, ver en una relación especular el cuerpo de la mujer excluida, de la pobreza que es femenina, el cuerpo de la frustración permanente. Y voy a decir una cosa que por ahí quienes conocen los penales lo van a entender, pero por ahí es casi pedir igualdad en el tratamiento de mujeres privadas de libertad con respecto a los beneficios que tienen hombres privados de libertad. Esto se ve claro en el tema de que en un segundo momento, que tuvo que ver también con el lindísimo taller que diste vos sobre sororidad, que nos ayudó a todas a entendernos más, que es esto, es decir, no solo salió el tema de esto, de lo circular que tenemos las mujeres, sino también las mujeres privadas de libertad, mucho más cercionadas en su propio derecho con respecto a los beneficios que tiene un hombre en la situación de privación de libertad. Y la verdad que ha sido, creo, en la larga experiencia que tenemos nosotras de trabajar en cárceles, creo que ha sido muy conmovedor. Esto no es quedar bien con nadie, pero también es reconocer que hubo voluntad de parte de la directora del penal, que la verdad que nos permitió trabajar muy cómodamente y creo que ha sido como un enriquecimiento. Hay un antes y un después. Yo trabajo también en un instituto donde tengo alumnos que son penitenciarios y penitenciarias, y la verdad que ha sido hemos abierto una puerta que creo que está bueno que tengamos la capacidad de poder transitar. Sería muy frustrante para todas que la puerta terminara solamente en la modificación de un artículo. Por el contrario, creo esto, estoy convencida de que nos interpela y que nos obliga a poder transformar en propuestas, en incidencias, en políticas públicas, estas demandas que surgen, ¿no? Porque no es solamente en el caso de la ley el volver a su casa, también es que exista una política de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, que es el eje central de la modificatoria de esta ley, que no es un beneficio secundario para la mujer, es la protección de esos niños y niñas que cuando narran, cuando nos contaron desde sus propias vivencias, a mí, en mi historia personal, no dejaba de conmoverme e imaginarme lo que fue en la época del proceso, lo que significó un allanamiento, uh-huh. El secuestro de los padres, la desaparición y el día después de los niños, con casas semidestruidas, con la absoluta pregunta de cómo siguen, y el hecho de crecer en minutos, de transformarse de un niño o niña a un sostén, a un soporte, y a un con la dificultad de que nadie les pudiese explicar qué había pasado, ¿no? Creo que hay un acto de violencia implícito en la detención de las mujeres que no ve a las niñas y niños que quedan como lo residual de este castigo. Entonces, esta ley es fundamentalmente una ley de amor y de fundamental protección de nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de absoluta vulnerabilidad, agravadísima por la detención de sus madres. Yo creo que también es una propuesta de ley, una ley que transita desde la crueldad hacia la ternura, digamos, que es un tránsito, crueldad y ternura en términos políticos, ¿no? Que es un tránsito que tenemos que hacer en este momento tan cruel el que estamos viviendo, ¿no? Porque normalizar la crueldad sería el riesgo casi inevitable de una sociedad que se va a construir profundizando la desigualdad totalmente. No podemos normalizar la crueldad. Y mirado desde este punto de vista, es cruel que un niño, que su mamá está privada de libertad, se tenga que ir de la casa cuando tiene 5 años. Es cruel que un niño, una niña, un adolescente solo pueda comunicarse con su mamá a través de un celular o verla privada de la libertad. Es cruel. Y todas las acciones en esta sociedad que nos permitan transitar de la crueldad hacia la ternura van a hacer que esta sociedad sea más sana y más igualitaria.